Urgencias. En este momento será atendido por el personal especializado. Hola, querido paciente. Sea bienvenido a su hospital, donde lo más importante es atenderlo de la mejor manera. Ponemos a su disposición a los mejores doctores y especialistas para su tratamiento. Por favor, espere. En este momento lo comunicaremos. Doctor Fernández, presentarse en la sala 45, pabellón 4. Usted se sigue comunicando con el mejor hospital para emergencias. Todos nuestros especialistas y los mejores doctores que trabajan aquí están ocupados. Por eso lamento informarle que su llamada tendrá que ser transferida. Pero no se preocupe, será atendido por el mejor personal capacitado para escuchar. Si tiene alguna queja, tranquilo, puede quejarse con ellos, que para eso están. Bienvenido a Radiología Aplicada, un espacio de atención a su problemática diaria. Sube el volumen y relájese, que estamos listos para empezar en 5, 4, 3, 2, 1. Y buenas tardes, estamos otra vez con ustedes en nuestro programa Radiología Aplicada. Soy Melida Osorio y estoy con una gran compañía que les voy a presentar en este día jueves. Y nos viene a dar una super noticia, una buena información que nos conviene a todos. Estamos, no olviden, en vivo por la www.radiocce.com, por el Facebook Live de la radio, que es radio-mediología-medio-aplicada, y también por la 940 AM Radio Casa de la Cultura. Nuestra invitada de hoy es Aura Rocío Núñez, es gestora cultural y mediadora de lectura. Ha participado en delegaciones nacionales de ferias internacionales del libro en varios países, es coordinadora pedagógica de Casa Palabra Biblioteca, es animadora de cuento, capacitadora de docentes por Edinum, también ha sido coordinadora de literatura infantil, editoriales Norma y Editorial Don Bosco, y es la actual tesorera de la Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil, que es Girándula. Uh-huh. Hola, Aura, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Cuéntanos, ¿cómo es toda esta experiencia que tienes en lectura? Yo veo que aquí, primero, que es una gestora cultural, que es una mediadora de lectura, se nota que tienes mucho vínculo con la educación de los niños. Sí, sí. Hago mediación lectora, es esta persona que acoge, que gusta de leer y que quiere y motiva para que otros lean. Entonces sirvo de vínculo, de unión entre los niños y los libros. Wow, qué interesante. ¿Y qué hace, en cambio, una gestora cultural? Bueno, todas las actividades que correspondientes a la lectura, ¿no? Parte de esto es el mismo maratón del cuento en favor de la lectura. Nuestro objetivo principal, pues, es que la comunidad promocionar la importancia de lectura en familia, niños, adolescentes, todos los sectores sociales. ¿Y cómo nació tu gusto a la lectura? ¿Cómo nació tu gusto a escoger esta carrera que realmente no es tan común, esta profesión que sí es muy bonita, pero que no todos se arriesgan? Bueno, comencé como docente parvularia. Eso hizo que me llevara a una institución educativa, a la biblioteca. Yeah. Ahí tuve la oportunidad, en el mes del libro, de conocer a grandes escritores del país, como Edgar Allan García, Leonor Bravo, María Fernanda Heredia, Edna Iturralde, Soledad Córdoba. Desde ese momento me enamoré de la lectura y no he parado hasta el día de hoy. Enamorarnos de la lectura, eso es algo muy importante que nos hace falta ahora como padres y como formadores de niños, enamorarnos nosotros de la lectura y transmitir. ¿Cómo se debe o cómo tú lo haces para transmitir ese amor que tú le tienes a las futuras generaciones? Bueno, la principal estrategia para transmitir este amor a la lectura es la lectura en voz alta, ¿no? Si nosotros queremos tener un niño lector, tiene que provenir de un hogar lector. No hay nada, la lectura es un hábito y comienza en el hogar, y el ejemplo es importante, es vital. Una familia lectora, una familia que lee, una familia que tiene al libro como primordial en su vida cotidiana, hace que los niños gusten de la lectura. Y bueno, nosotros sabemos también todas las bondades y los beneficios que es claro. que los niños gusten de la lectura, sí. ¿no? Que lean el mundo. Claro, precisamente de eso estábamos hablando en un programa anterior, la importancia y los beneficios que da la lectura a los niños. Pero ahora, frente a este mundo tan tecnologizado, ¿cómo hacen ustedes los profesionales para desconectar al niño y conectar con el libro? O sea, desconectas del ordenador, de la tablet, del celular y conectas al libro. Si tú vas, las tareas se hacen fácil en Internet. Tienen una tarea de consulta, metes al Internet la palabra y se acaba. Pero ¿cómo yo propicio o doy pie para que mi hijo, para que mi estudiante no vaya como primera opción al Internet, sino vaya al libro? Bueno, como te había comentado hace un momento, la lectura en voz alta es algo que atrae al niño. Es desde, como decimos nosotros, desde la cuna hasta las canas o de cero a siempre, ¿no? Un cuento bien contado va a gustar a niños, a jóvenes, a adultos, adultos mayores. Y lo que tenemos que hacer es compartir, asociar el libro a un recuerdo cálido afectivo. Ya lo dice Felipe Garrido, ¿no? Que para enseñar a leer, se enseña leyendo. Entonces yo creo que eso es lo que hace que tú hagas que el niño guste de leer. Y si el niño lee, va a leer todo lo que llegue a sus manos y por consiguiente va a comprender todo lo que lee y va a ser bueno en todas las áreas. Y como capacitadora de docentes, ¿tú qué les recomiendas ahora a los docentes que simplemente ordenan a los niños una lista de libros o obligan y le dicen, bueno, vas a leer tal libro y me haces el resumen, me contestas las preguntas y en realidad tú no te cercioras que el niño realmente esté haciendo la tarea, sino se lo puede estar haciendo un adulto, leer y darle el resumen, nada más? ¿Cómo tú haces que el niño no odie esa tarea, esa imposición que le hace el profesor? ¿Qué deberían hacer los maestros para atraer? Bueno, primero sensibilizarse ellos, ¿no? Ellos tienen que ser lectores, porque como te dije hace un momento, nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Si no nos gusta, se siente cuando tú lo lees, se siente en el hablar, entonces no transmites ese amor. Los docentes lo que tienen que hacer es primero mirar la edad, los intereses de los estudiantes y de acuerdo a eso buscar libros con calidad literaria para que ellos puedan gustar desde tempranas edades. Y siempre, como digo yo, la lectura en voz alta es un acto de amor. ¿Tú crees que sería buena opción que la profesora, los profesores dieran una lista de libros y que los niños pudieran escoger de entre listas en vez de ponerles una temática de, bueno, se lee este libro y ya está? Por supuesto. Es importante. Todas las editoriales, las librerías, tienen catálogos. Catálogos que ofrecen a los estudiantes y de ahí tienen una breve reseña donde si el niño se empodera de ese libro, ten por seguro que va a gustar porque eso es lo que él eligió, ¿no? Es su interés. Pero ahora en las instituciones educativas hay realmente muchas estrategias buenísimas para que gusten de la lectura. Tienen cuentos de la noche de cuentos y chocolate, cuentos de terror, la maleta viajera, el pregón literario. Bueno, tienen diferentes estrategias que antes no teníamos, ¿no? Y que asocian al libro también como algo placentero, que esa es la intención, que ellos gusten, que sean lectores autónomos, pero que sean lectores que amen. Eso es real. Vamos a dar la bienvenida a Glenn. Hola, Glenn, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Nos acompaña un jueves más. Buenas tardes y aquí acompañándolos y escuchando la intervención de nuestra invitada de Aura, que nos estaba hablando un poco de las estrategias, ¿no es cierto?, que debemos tener y también inculcar a los niños. Miren que estaban tomando un tema muy importante que es cómo hacer que el docente también sea un apoyo para los niños, para los jóvenes. Y es muy importante, ¿por qué? Porque en parte yo también soy docente. Entonces, estaba escuchando que esta estrategia de conseguir unos libros para que los niños, a los jóvenes les interese, ¿no es cierto? No tanto, como decía Mel, el imponer a los jóvenes o a los niños cierta lectura, sino más bien darles a conocer, darles opciones a ellos para que vayan tomando el amor por la lectura, que es muy importante y bueno, que se está dejando bastante de lado con todo este tema de redes sociales y la tecnología, ¿no es cierto? Ustedes como profesionales, yo digo, mira, por ejemplo acá Glenn, ella forma a estudiantes ya universitarios que tienen horror y terror a la lectura y que simplemente los trabajos de monografías, de tesis, de ensayos son un copy-paste, son un conglomerado. Exacto. De un montón de cosas. ¿cómo corregimos eso? Ya tuvimos, digamos ahora los niños tienen las estrategias, pero hubo un sector de maestros que no tuvieron esas estrategias, y que ahora los profesionales tenemos o tienen, no me incluyo en eso, el terror, el horror, el correr al libro, decir, ay, si puedo evitar leer, mejor. ¿Cómo hacer? ¿Tú qué recomiendas? ¿Cómo se debe un poco entrar a esos profesionales que se están formando en las aulas universitarias para promover e incentivar la lectura como instrumento de investigación? Bueno, los jóvenes docentes, bueno, lee, como te decía, leer se aprende leyendo. Lo que tenemos que hacer es buscar ese libro que haga clic con nosotros, ¿no? Que nos enamoremos de él, que nos acerque, porque uno en la infancia tiene un acercamiento a la lectura. Hay personas que nos acercan y nos alejan de la lectura, ¿no? Docentes, padres, familiares, pero nosotros también debemos de acercarnos. Ya cuando estamos en la universidad ya sabemos que nuestra, digamos, nuestra experiencia negativa hacia los libros fue porque nos impusieron libros que no gustábamos de ellos. Entonces, los docentes, ¿qué es lo que tienen que hacer ahora? Buscar ese libro, buscar diferentes géneros literarios, hasta que encuentren lo que les gusta. Y llevar siempre un libro, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la fila del banco, tú no puedes sacar, pero las colas son inmensas, ahí puedes. Porque siempre se dice que no tenemos tiempo. Y no es eso. Lo que pasa es que no nos organizamos, porque si nosotros llevamos constantemente un libro en la cartera, van a haber espacios en los que vamos poquito a poco a leer y a terminar en lo que un libro. Vas en el bus. Exactamente. En lo que esperas una cola, es verdad. Exacto, si estamos ya acostumbrados a cargar un teléfono las 24 horas del día, ¿por qué no también hacerlo costumbre, ¿no es cierto? Y ponerlo como ejemplo también en casa, porque sabemos que en el hogar es la primera manera, el primer encuentro que tenemos con la educación, ¿no es cierto? Entonces, también inculcar este tema de llevar un libro, no sé, en tal caso empezar por un libro de cuentos, con la finalidad de que al niño o al joven vaya trayéndolo y sepa qué género más le puede gustar más adelante. Y la última pregunta. Tú eres animadora de cuento. Sé que para ti el cuento, para mí, el cuento lo resuelve todo. Un cuento te da la respuesta al problema, un cuento te da el fomentar los valores, el fortalecer la educación que das en casa. Pero, ¿cómo fortalecer las teorías? De ley vas a tener que ir a una enciclopedia, un libro de teoría, y meterte una teoría pesada en la cabeza. ¿Cómo hacer de esa teoría un cuento? Bueno, hay libros especiales en, por ejemplo, para matemáticas, hay textos para cada área. Entonces, lo que deberíamos de hacer nosotros es leer acorde a matemáticas, a ciencias naturales, a entorno social, ¿no? De esta manera nosotros vamos acercando, porque a mayor cantidad de lectura los niños tienen más saberes y pueden comprender mejor, ¿no? Entonces, la lectura nos ayuda, pues, en todas las áreas. Nosotros leemos, y leemos todo el tiempo, y leemos todo tipo de soportes, y en todo tipo de textos, ¿no? Ahora que estamos modernizándonos todos, también tenemos diferentes tipos de lectura, diferentes tipos de lectores. Pero sí, yo creo que lo importante es que el docente busque las estrategias para acercar a los niños de acuerdo a su área, a su edad, a su año de educación básica, ¿no? E incluso acorde a sus capacidades, porque ahora vemos que en educación esto de la inclusión social se ha vuelto como algo muy importante. Ahora en aula yo, por ejemplo, tengo un niño que tiene problemas de dislexia. Y claro, ha avanzado sus años porque hay profesores que sí se adaptan a la currícula, la adaptan para esos niños que son no especiales, que son un poco diferentes, que aprenden de otra forma, pero que aprenden. Claro, tienen otra, o sea, lo que realmente no es la adaptación curricular, sino es la metodología, sí, lo la que metodología, tienes que hacer. Tú tienes que cambiar la metodología para que ellos puedan aprender, ¿no? Y además, todas las personas aprenden de maneras distintas, claro, tenemos, ¿no?, distintas maneras, exacto, pues, de aprender. Somos más visuales, auditivos. Somos auditivos, exacto. Entonces, el saber también escoger, no más bien escoger, sino dar a conocer a sus estudiantes, a los niños, el decir, bueno, tengo un grupo que es más visual, que es más kinestésico. Entonces vamos a trabajar, si ya explico de una manera la clase, pues también mostraré unos videos para los que no comprenden. Fortalecer. O fortaleceré con algún tipo de dramatización en las clases o en el sitio en que tengamos, con la finalidad de llegar a todos los estudiantes, a todos los niños. Es que el secreto, y jóvenes. Es que el secreto está en que el docente no tiene que dejar de lado de lo pedagógico, pero también tiene que hacerlo lúdico, placentero, sí, para que el estudiante se quede, ¿no? Es como cuando nosotros queremos que los niños de inicial aprendan, por ejemplo, la mano derecha y las docentes les pintan la manito sí, con goma y luego se la tienen. Entonces son experiencias que marcan, sí, que hacen que ellos no se olviden. Es igual, nosotros tenemos que asociar este libro a un recuerdo cálido, afectivo. Ellos nunca se van a olvidar. Es por eso que cuando el padre o la madre, en la ternura del regazo, les cuenta un cuento, ellos... jamás. Nosotros nos marcamos. Es verdad. Y de ahí nace el amor a la lectura para muchas personas, desde el seno materno, para otros nace desde esa persona que te tocó el alma. Uh-huh. Puede ser un profesor, un amigo, una persona adulta, alguien que simplemente le viste leyendo y le preguntaste y te dio el consejo que no esperaste escuchar. De pronto de ahí nace, uh-huh, el amor. Nos vamos a un corte con una canción que me han solicitado, se llama Un Pacto. Espero que te guste y es para ti. Y eso que estaba, así estoy. cuento. Y bueno, luego de esta canción nos vamos con una sorpresa. Ahora nos tiene un cuento preparado, nos va a leer y espero que les guste. Choco era un pájaro muy pequeño que vivía solas. Tenía muchas ganas de conseguir mamá, pero ¿quién podría hacerlo? Un día decidió ir a buscar una. Primero se encontró con la señora jirafa. ¡Señora jirafa! ¡Señora jirafa! ¿Usted es amarilla como yo? ¿Es usted mi mamá? Lo siento, suspiró la señora jirafa. Pero yo no tengo alas como vos. Choco se encontró después con la señora pingüino. ¡Señora pingüino! ¡Señora pingüino! ¿Usted tiene alas como yo? ¿Será que usted es mi mamá? Lo siento, pero mis mejillas no son grandes y redondas como las tuyas, dijo la señora pingüino. Choco se encontró después con la señora morsa. ¡Señora morsa! ¡Señora morsa! ¡Sus mejillas son grandes y redondas como las mías! ¿Es usted mi mamá? Gruñó la señora morsa. Mira, mis pies no tienen rayas como los tuyos, así que no me molestes. Choco buscó por todas partes, pero no pudo encontrar una madre que se le pareciera. Cuando Choco vio a la señora oso recogiendo manzanas, supo que ella no podía ser su madre. No había ningún parecido entre él y la señora oso. Choco se sintió tan triste que empezó a llorar. ¡Mamá, mamá, necesito una mamá! La señora oso se acercó corriendo para averiguar qué le estaba pasando. Después de haber escuchado la historia de Choco, suspiró. ¿En qué reconocerías a tu madre? Le preguntó. ¡Ay, estoy seguro de que ella me abrazaría! Dijo Choco entre sollozos. ¿Así? Preguntó la señora oso, y lo abrazó con un fuerte abrazo de oso. ¡Sí, sí! ¡Y estoy seguro de que también me besaría! Dijo Choco. ¿Así? Preguntó la señora oso, y alzándolo le dio un beso muy largo. ¡Sí! ¡Y estoy seguro de que también cantaría una canción y de que me alegraría el día! ¿Así? Preguntó la señora oso. Y entonces cantaron y bailaron. Después de descansar un rato, la señora oso le dijo a Choco. ¡Choco, tal vez yo podría ser tu madre! ¿Tú? Preguntó Choco. ¡Pero si tú no eres amarilla! Además, no tienes alas ni mejillas grandes y redondas. Tus pies tampoco son como los míos. ¡Ah, qué barbaridad! Dijo la señora oso. Me imagino lo graciosa que me vería. A Choco también le pareció que se vería muy graciosa. Bueno, dijo la señora oso, mis hijos me están esperando en casa. Te invito a comer un pedazo de pastel de manzana. ¿Quieres venir? La idea de comer pastel de manzana le pareció excelente a Choco. Tan pronto como llegaron los hijos de la señora oso, salieron a recibirlos. Choco, te presento a Hipo, a Coco y a Chanchi. Yo soy su madre. El olor agradable a pastel de manzana y el dulce sonido de las risas llenaron la casa de la señora oso. Después de aquella pequeña fiesta, la señora oso abrazó a todos sus hijos con un fuerte y caluroso abrazo de oso. Y Choco se sintió muy feliz de que su madre fuera tal y como era. ¡Guau! Me has hecho soñar. ¡Qué hermoso! Esto es un abreboca de lo que será la 13ª edición del Maratón del Cuento, que se va a realizar el día 12, 13 y 14 de abril en el Centro Cultural Ichimbía. Ahora nos viene a hacer la invitación como representante de Girándula, que es la organizadora de este evento. Cuéntanos, ¿Qué nos tienes aparte de esta hermosa lectura de cuentos que nos dejó el pelo parado? Nos dejó encantados y que es un buen abrebocas para todos los que nos escucharon y para que puedan asistir también. Sí, por favor, queremos, girándole a la Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil, les quiere invitar al 13º Maratón del Cuento, Quito, una ciudad que lee, que se va a llevar a cabo los días 12, 13 y 14 de abril en el Centro Cultural Ichimbía. Bueno, tenemos diferentes actividades. El día 12 de abril, el viernes 12 de abril, comienza de 9 a 3 de la tarde para escuelas, colegios municipales, fiscales y particulares. El 13 y 14 iniciamos de 9 a 6 de la tarde, abierto para todo el público, y la entrada es totalmente gratuita. Las actividades que vamos a contar en el maratón es la lectura ininterrumpida de cuentos a cargo de los autores, mediadores de lectura y de personajes invitados especiales, actores, actrices, deportistas, que nos van a acompañar y van a deleitarnos también con la lectura de cuentos. Tenemos la Giranduteca, es una biblioteca en la cual es prohibido no tocar. También contaremos con la sala de peque lectores, donde los niños, en compañía de sus padres, van a disfrutar de maravillosos cuentos. No se olviden del taller de cómic, cómo dibujar al Capitán Escudo. También vamos a tener lecturas con imágenes impartidos por los ilustradores, la escritura creativa, literatura de cordel, espacios lúdicos y juegos literarios. Y algo maravilloso, la Feria del Libro Infantil y Juvenil con la Cámara del Libro y a cargo de las principales editoriales y librerías del país. Este evento está auspiciado por el Patronato Municipal San José, la Cámara del Libro Ecuatoriana, la revista Lee, el Centro Cultural Ichimbía y organizado por Girándula. No se pierdan, es algo súper bonito, una muy buena experiencia para los niños. Y como habíamos hablado de la introducción de cómo enamorar a los niños, cómo hacer que los niños lean, este es un espacio que se abre, que han organizado gente especializada en lectura, en educación, en niños, en cuentos, que tienen mucha experiencia, muchas editoriales que tienen una vasta gama de libros destinados para todas las edades. Entonces, no podemos decir que no hay oportunidades o que no hay eventos, sino que simplemente nosotros tenemos que asistir, porque primero la entrada no nos cuesta. Es un buen momento sí. Para compartir con nuestros hijos el tiempo de calidad, para poder enseñar a los niños lo que es un libro, cómo vivirlo, cómo leerlo, para escuchar y deleitar nuestros oídos, volver a ser niños, porque el cuento nos remota a ser niños, a volver a soñar, a recordar ese olor a mamá, olor a cama, olor a almohada calientita. Y eso también nos va a dar la seguridad de poder ser padres que aprendamos a leer cuentos, porque el leer un cuento no es solo coger y leer todo rápido para que te duermas pronto, ¿no? Uh-huh. Sino más bien hacer el ejercicio que nuestra querida invitada hizo el día de hoy, que nos encantó con su cuento. Y como decía Mel, es una maratón totalmente completa, donde tendrán talleres, en donde tendrán la oportunidad de escuchar cuentos, también de tener la oportunidad, como nos había comentado, ahora de que van a estar presentes también actores y invitados especiales, que dará a este evento todavía mucha más magia de la que ya tiene, ¿verdad? Vamos a regresar luego de una pausa a la Casa de la Cultura para hablar de este, el Maratón del Cuento 2019. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La música es el territorio donde nada nos hace daño. Andrés Calamaro. El grupo coral y danza Edad de Oro está de aniversario. Le invitamos a celebrar los 22 años de permanencia artístico-cultural el jueves 28 de marzo a las 4 de la tarde en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Participan el grupo coral y danza Edad de Oro, dirigido por Vinicio Estrada Carrera. Las danzas Las Lavanderas y Las Cayameñas a cargo de la maestra Inés Sánchez Trujillo. Y el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Le esperamos, la entrada es libre hasta llenar aforo. se acerca. ¡Por fin! La fiesta del teatro llegó a Quito. Los grupos escénicos independientes que trabajamos en la Casa de la Cultura y la compañía 019 Pampa Teatro les invitamos a una gran pampamesa. Este miércoles 27 a las 3:30 de la tarde. En la sala de apoyo de la Demetrio Aguilera Malta. Edificio de los Espejos, segundo piso. Traigan para compartir. La pasaremos muy bien. ¡Y que viva el teatro! ¡Que viva! ¡Que viva el teatro! ¡Les esperamos! Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y las costumbres del Ecuador. Este miércoles 27 de marzo a las 7:30 de la noche, estará en escenario Ñucanchi Alpa, mostrando a través de la danza las vivencias y tradiciones de las distintas épocas del país. Este evento se desarrollará en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos ya de vuelta en esta entrevista. No se olviden que estamos por la 940 AM, por la www.radiocce.com. También nos pueden llamar al teléfono de la radio 2220-966 o también dejarnos un mensajito si quieren contactarse aquí con alguna pregunta con nuestra invitada o necesitan más información sobre el festival, sobre la Maratón del Cuento. Nos pueden hacer mediante sus mensajes o mensajes de texto aquí en nuestra página, en nuestra fanpage, o también al teléfono 099-5358-650 sus preguntas y todas sus conclusiones, recomendaciones, y si quieren participar del programa las podemos atender. Estamos aquí nuevamente con Aura. Ahora, explícanos un poco más sobre esto de la maratón. ¿Cómo nace la Maratón del Cuento? ¿Por qué se da? Bueno, el Maratón del Cuento nace en el año 2006, ¿no? El objetivo era, entre varios que tenían, el promocionar la importancia de la lectura entre la comunidad, familia, jóvenes, niñas y niños de la ciudad y del país. Fue un sueño realizado por Leonor Bravo, quien crea este Maratón del Cuento, presidenta de Girándula, en el año 2006. Y ahí iniciaron, me acuerdo que una de las fotos que tengo en la puerta del Centro Cultural Ichimbía, en la memoria, es de Leonor, Edgar Allan, Soledad Córdoba, ¿no? Que estaban ahí en la puerta y nos cuentan su anécdota de que el primer día fue un solo día, fue un domingo, y ellos dijeron que como había llovido no iba a venir y se quedaron impresionados de la cantidad de asistencia de público. Y a lo largo de estos años, en el 13º Maratón del Cuento, hemos llegado a tener 50.000 asistentes, ¿no? Entre niños y padres de familia. ¿Y qué les motiva a seguir haciendo esta labor? Porque es una labor social. Ahora el tema de la Maratón del Cuento es la inclusión. Sí. Es una labor social lo que están haciendo, abrir unos espacios al aire, en un parque, en un lugar donde los niños van a hacer ejercicio y de paso van a aprovechar e inmiscuirse en el mundo de la lectura. ¿Qué les motiva a hacerlo? Bueno, Girándula, la Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil, es uno de los objetivos, ¿no? Es creada para promover la lectura, ¿no? Y todas las actividades en torno a ella. Entonces, ya se ha convertido el Maratón del Cuento en, no solamente en una actividad emblemática de la ciudad, del país, sino también a través de América Latina, porque el Maratón del Cuento es el único que hay y es hecho aquí en el Ecuador. Nosotros hemos tenido la oportunidad este año o el año pasado de ir a hacer el Maratón del Cuento. Se ha hecho en Guayaquil, en Cuenca, en El Puyo, en Ibarra y en Esmeraldas. La idea sería que Ecuador sea un país que lee, ¿no? Claro, porque si queremos nosotros sacar en alto el nombre del país, pudiera ser que este festival es un festival. Para mí es un festival, es más que una maratón. Es un llamado multitudinario a la gente a despertar a los libros, ese amor a los libros, a la educación. Ahora el tema es Quito, una ciudad que lee. Puede ser Ecuador, como Ecuador, tú dices, un país que lee. Y en toda América Latina podemos contagiar con esta emoción que ustedes tienen de la lectura, de crecer a través de los cuentos. Y sobre todo, decirles a todas las personas que nos escuchan de la calidad literaria que tenemos. Uh-huh. La literatura infantil y juvenil en Ecuador tiene un alto nivel literario. Tenemos una gran cantidad de magníficos escritoras y escritores, y no debemos de perder eso, ¿no? Lo que comentábamos hace un momento, debemos en familia ir a buscar espacios para acercar a nuestros hijos a la lectura. Hoy en día tenemos librerías donde podemos coger un libro, álbum maravilloso y contarles a nuestros hijos, compartir con ellos. Hay bibliotecas que hacen préstamo de libros, y buscar diferentes espacios como ferias de libros, como el maratón del cuento, con diferentes lugares donde nosotros como familia llevemos a nuestros hijos y compartamos ese tiempo con los libros. Es un espacio propicio, como bien lo comentan, para incentivar a la lectura, que no sea solamente, como decíamos ya, Quito, sino Ecuador, un país que lee, porque en base a eso nosotros vamos aprendiendo muchas cosas, y es incentivar a los niños, a los jóvenes. Actualmente es como tener una minita de oro, se podría decir, ya que estamos envueltos, nuevamente reitero, envueltos en el tema, tan envueltos en el tema tecnológico, que no tenemos tiempo para tomar un libro, para leerlo, y estos son espacios que los invitamos a todos ustedes para que puedan acceder. Son gratuitos, no tienen ningún costo, y son buenos para que los niños y sus padres asistan a ellos. Y también es un momento para decir, consumamos lo nuestro, exportemos nuestros talentos, los talentos, hay talentos musicales, talentos deportivos, también hay muchísimos talentos, como tú dices, talentos, no solo viejos escritores, como ya nosotros les conocemos a muchos. Hay jóvenes talentos de escritores, hay niños que escriben, hay jóvenes que escriben, hay editoriales muy buenas que sacan muy buenas propuestas literarias. Por ejemplo, hay este de la revista Lee, ¿sí? Uh-huh. Que tiene ese mensaje, tiene un héroe, tenemos un héroe de cómic. Sí, nuestro querido Capitán Escudo. Tenemos, ¿no?, un héroe, entonces podemos nosotros estar a la par compitiendo. Si nosotros consumimos lo nuestro y exportamos, si vas de viaje, llévate un libro nacional, lee, compártelo, y vas a dar cuenta que nuestro país va a ser conocido no solo por tener políticos corruptos, o no solo porque tenemos las Galápagos, sino también porque tenemos talento, porque somos gente humana, tenemos escritores que lo hacen con el alma y que lo hacen desde sus realidades, distintas realidades, porque hay escritores del campo, de la ciudad, de las montañas, de la playa y todo eso. Distintos géneros, ¿no es cierto?, que encontramos, y que en cada uno de ellos nos van contando las historias de las ciudades, de los pueblos, que es muy interesante retomar. Y como, claro, familia nuevamente, mitos, retomarlo. Leyendas, ¿sí? Exacto, retomar, como decía muy bien Aura, retomar los mitos, las leyendas, que eso lo que hace es enriquecer más a una familia, a un hogar, a la sociedad en general. Sí, ¿no? Es reconocernos nuestra identidad nacional. Exacto. A través de los libros, ¿no? Y, sí, y ser orgullosos de eso. Eso es parte de la inclusión, reconocer nuestra identidad a toda la vasta diversidad que tiene el Ecuador. Uh-huh. Y es el tema de inclusión. ¿Por qué tomaron la inclusión en este año como tema? Bueno, nosotros hemos querido tomar el tema de la inclusión con el fin de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la convivencia cálida y armoniosa entre todos nosotros, ¿no? Vamos a tener algunos invitados especiales, una lectura de señas, vamos a tener lectura quichua, vamos a tener lectura en braille también. Wow, que sean algunos escritores nacionales han adaptado su lectura. Entonces vamos a tener en nuestro maratón también una persona que nos va a leer. Tenemos también lectura en quichua, ¿no? Y creemos que es importante acercarnos a nosotros como país, a nosotros, a leernos unos. Exacto. A otros. Es que la lectura es ese viaje que te ayuda a conocer no solo los espacios, sino cada mundo. Cada persona es un mundo y cada mundo es tan diferente, te puede dejar una gran enseñanza que de pronto tú no la buscabas, pero estaba ahí. La respuesta a tus problemas puede estar en la lectura, ¿sí? En esta diversidad ecuatoriana. Somos hermanos ecuatorianos, unámonos por la educación, por la lectura, por sacar adelante a nuestro país, que esté en nuestras manos, no en manos de otras personas. Tenemos también algo importantísimo. Abril es un mes muy importante, ¿no? Tenemos el 2 de abril, el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Tenemos el 23 de abril, el Día del Libro, pero tenemos también el Día del Maestro. El 13 de abril. Y nosotros, el sábado 13 de abril a las 4 de la tarde, tenemos un homenaje a los maestros, en agradecimiento por todos sus esfuerzos para inspirar a los niños el amor por la lectura, ¿no? Queremos invitar a todos los docentes. Vamos a tener un pequeño homenaje, un pequeño pero muy sentido homenaje, donde ellos podamos transmitirles toda esa inmensa gratitud que tenemos por la ardua labor. Claro que sí, muy bien. Es muy importante el homenaje que nos acaba de comentar, y hacerle la cordial invitación a todos los que nos escuchan por este medio, sean docentes, sean familiares de un docente, para que acudan a esta maratón que nos tiene bastantes sorpresas. Pasemos la voz para participar en el maratón del cuento. Incluyamos a todos, al vecino, al amigo, al compañerito de aula, a los maestros mismos. Nosotros como padres, si estamos escuchando ahora el programa, vamos con la inquietud a donde el maestro de nuestros hijos y propongámosle esta actividad que es enriquecedora. Así es, no nos quedemos solo con lo que escuchamos o con lo bueno, no nos quedemos guardados para nosotros, sino más bien compartamos que a alguien, bueno, pues si a mí no me interesa en tal caso, pues le podrá interesar a mi vecino, a mi amigo, con la finalidad de hacer esto más grande. Démonos un tiempito para salir, para relajarnos por la ciudad, para conocer y consumir lo nuestro. Nos vamos con una canción ya para concluir el programa, el siguiente segmento. Sabes que me cuesta verte así, así que no paso ni un minuto sin pensar en ti. Tú sabes que detesto recordar que sufres como humano, siendo tan angelical. Y sabes cuánto odio verte mal. Si tu risa es tan bonita, ¿para qué la vas a guardar? Y sabes que yo solo quiero estar contigo para siempre, para ayudarte a superar. El porqué. cuando te digo te quiero. Espero poder saber qué puedo hacer para curar, pa, legar inmensamente cada parte de tu ser. No estés triste, no estés triste, mi amor. Ven y vamos a otra parte, a escaparnos del dolor. No estés triste, no estés triste, mi amor. Que te juro que contenta te ve mucho mejor. Estamos ya de regreso hablando sobre el Maratón del Cuento que se va a llevar a cabo 12, 13 y 14 de abril. Para concluir, ¿qué nos puedes contar? Por último, danos las últimas abrebocas para ir emocionados y corriendo al maratón sin falta. Bueno, recordarles que vamos a estar el día viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de 9 a 6 de la tarde en el Centro Cultural Ichimbía, donde vamos a disfrutar de escuchar de la propia voz de nuestros queridos escritores de literatura infantil y juvenil sus cuentos. Vamos a disfrutar con ellos en familia de esa lectura en voz alta, ¿no? De ese acto de amor que ellos van a hacer hacia nosotros. También no se olviden que tendremos la Giranduteca, que es una biblioteca donde el lema principal es prohibido no tocar. O sea, todos los libros que tú encuentres ahí, vas a poderlos tocar, vas a poderlos ojear, vas a poder oler ese libro, ¿no? Y vas a poder hacerlo tuyo, porque si gustas de ese título, puedes encontrarlo en la feria del libro que va a haber ahí con diferentes editoriales y librerías del país. O sea, también lo pueden comprar. Va a haber muchos regalos, muchas sorpresas, premios y toda la diversión para los niños y para los grandes, que también nos gusta la lectura. Vamos a estar ahí metidos entre niños, volviendo a ser niños, escuchando cuentos. Y lo más importante que es aprender, ¿no es cierto? También aprender a cómo contar un cuento, que ya habíamos escuchado a nuestra invitada, lo maravilloso que se escucha en su voz, ¿no es cierto? Las interpretaciones que tiene, las voces que hace para poder diferenciar a un personaje del otro. Entonces, también como padres de familia, como docentes, vayamos emocionados, más que todo, a aprender. Los padres de familia, aprender cómo contar estos cuentos a los alumnos, en el caso de docentes, y a los padres de familia, a nuestros nunca niños, sobrinos. Aprender. Por supuesto. Muchas gracias, Aura, por venir a nuestro espacio. Gracias por tu información súper valiosa. Te dejo la puerta abierta cuando quieras leer cuentos, venir, traernos otras cosas, otros talleres. Están las puertas abiertas. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, nada más decirles y recordarles que también nosotros estamos hablando por el planeta. El planeta nos necesita. El planeta está colapsando. Y la WWF ha organizado la Hora del Planeta, como todos los años, desde este 30 de abril. Regalémosle una hora a nuestro planeta, esta hora de respiro, porque nosotros y nuestro planeta nos necesita y nosotros se lo debemos. Bajemos el consumo de plásticos, entren a la página, les voy a dejar colgada para que puedan entrar y hacer los retos que nos proponen. La Hora del Planeta, este 30 de marzo, de 8:30 a 9:30, apaga la luz, regálale 60 minutos al planeta para que podamos vivir muchos años más tranquilos. Con eso, con la lectura de los cuentos, no se olviden la Maratón del Cuento, vayan, asistan al Centro Cultural de Chimbía, no se van a arrepentir, y luego de eso me escriben en el internet, me tuitean, me dejan sus mensajes para hacerles llegar a los organizadores, lo van a disfrutar, se la van a pasar súper, súper bien. Nada más, disfruten esta semana, amén, lean, disfruten, vivan, y conmigo, y será hasta el próximo jueves. Así es, hasta el próximo jueves.